Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 12 de mayo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Alice de Ramos, en los controles Luigi Loyo, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos a Papacho, a Mapucho, buena vibra y bendiciones, esta servidora Enza García, abriendo con los bambán, abre que voy. Sí, señor, abran esas ventanas que vamos con todo, sí, señor. Y bueno, realmente amanecimos hoy con una noticia triste, una noticia bastante triste, una noticia bastante preocupante, ¿no? Porque eso, pues, golpea, va a golpear todos estos mecanismos de soberanía y de integración regional, además de las consecuencias que eso va a traer para un país vecino, para un país hermano que es Brasil. Se concretó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, un golpe de Estado parlamentario. Recordemos la gira que estuvo haciendo Barack Obama por nuestro, por su patrio, por lo que él cree su patio trasero. Y bueno, dejó las fichas bien armadas, ¿no? Vemos un avance importante de la derecha. Y aunque esto era la crónica de un golpe anunciado, recordemos que la Cámara de Diputados se dijo que no habían elementos para juzgar a la presidenta Dilma Rousseff. El Senado, muy al estilo de la derecha, muy al estilo Ramos Ayub y a la Asamblea Nacional Venezolana, dijeron no, nosotros vamos a seguir adelante porque nos da la gana. O sea, nosotros pasamos por encima de las instituciones, a nosotros nos da la gana. Y bueno, el Senado de Brasil dio un madrugonazo y aprobó el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. El Senado de Brasil aprobó este jueves el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que implica la suspensión de su cargo durante 6 meses. Un hecho sin precedentes que para las fuerzas progresistas de la región se convierte en un golpe a la democracia brasileña, debido a que la mandataria es acusada sin pruebas. La aprobación se dio con 55 votos a favor, 22 en contra y una abstención de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado. Recordemos que el Senado en Brasil históricamente ha sido dominado por la derecha, por las oligarquías brasileñas, ¿no? Bueno, lo que significa que por mayoría se tomó la decisión. Cada senador tuvo 10 minutos para ejercer su derecho de palabra antes de votar. Minutos después, a las 6:30 de la mañana del jueves, 55 senadores votaron a favor. Fíjate tú, no se levantaron tempranísimo para dar este madrugonazo. Dicen que los golpes se dan de madrugada. Aquí lo tenemos, ¿no? 55 senadores votaron a favor de juzgar a la mandataria y 22 en contra. En tanto, 3 estuvieron ausentes y el presidente del cuerpo, Renan Calheiros, no votó. La votación tuvo lugar al cabo de una sesión que duró más de 18 horas, en la que hicieron uso de la palabra 71 de los 81 miembros totales de la Cámara Alta, y finalmente intervino el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardoso, en defensa de Rousseff. Cardoso declaró que este juicio político no se justifica. La defensa de Dilma Rousseff afirma que no hay crimen de responsabilidad contra la mandataria. Aseguró que quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima. Hay un golpe con derecho a la defensa. De acuerdo con la legislación vigente en Brasil, Rousseff dejará su cargo hoy mismo por un plazo máximo de 180 días, el mismo que tendrá el Senado para realizar el juicio, que será presidido por el titular Supremo Tribunal Federal, del Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema, Ricardo Lewandowski. En su cuenta en Facebook, Rousseff publicó un video con la intervención del ministro Cardoso y tituló la publicación "Se está cometiendo una justicia histórica", citando las palabras de Cardoso. Dijo que se está intentando alejar del poder a una presidenta legítimamente elegida en una injusticia histórica. Aunque la decisión de los senadores fue precedida por una tensa vigilia, ya desde ayer se daba por hecho el resultado que finalmente se produjo. La propia mandataria retiró anoche sus pertenencias del despacho del tercer piso de Plan Alto, incluidos sus libros y las fotos de su hija y sus nietos. Anteriormente se había anunciado que al menos durante los primeros días permanecerá en el Palacio de la Alborada, la residencia oficial del presidente. Dilma Rousseff, bueno, también se pronunció calificando lo ocurrido esta mañana como un golpe. La presidenta brasileña Dilma Rousseff, suspendida hoy de su cargo por el Senado, que decidió por 55 votos contra 22 abrir un juicio político en su contra, tuvo su primera reacción a través de las redes sociales y afirmó es un golpe. La mandataria suspendida publicó en su perfil en Facebook unos videos de la intervención de que esta madrugada hizo ante el Senado el abogado general del Estado, José Eduardo Cardoso, quien asumió su defensa durante el proceso. Bueno, ¿quién asumiría la presidencia temporal de Brasil durante estos 180 días? La asumiría Michel Temer, quien es el que quedaría como presidente interino. Michel Temer acompañó a Dilma Rousseff en su primer mandato y ganó con ella la reelección. Ahora ella misma lo ha acusado de traidor. Tras la decisión del Senado, la presidenta Dilma Rousseff debe separarse del cargo por 180 días y será sustituida por Michel Temer. Cuando el juicio político contra Dilma Rousseff era solo una iniciativa que aún debía ser aprobada por el Congreso de Brasil, el entonces vicepresidente Michel Temer ya ensayaba su primer discurso como presidente interino. El 12 de abril pasado, casi una semana antes de que la Cámara de Diputados realizara la primera votación para permitir el enjuiciamiento de Rousseff, la mandataria denunció la existencia de una grabación en la que Temer daba como un hecho su impeachment. Lo compraron, señores, está más que claro, ¿no? Para ella se trataba de una prueba irrefutable de la existencia de una conspiración contra su gobierno y acusó a su vicepresidente de ser el jefe de los conspiradores. En una carta enviada a Rousseff 6 días después de la apertura del proceso de juicio político, sin embargo, Temer se quejó de no haber sido más que un vice decorativo y una víctima de la desconfianza y menosprecio del gobierno. Se destaca el bajo nivel de apoyo popular con el que cuenta el nuevo presidente interino de los brasileños. Efectivamente, según estudios de la encuestadora Datafolia, previos a la suspensión de Rousseff, solamente el 2% de la población votaría por Temer en una elección presidencial, mientras que el 60% pide su renuncia y un 58% opina que el vicepresidente también debería ser sometido a un juicio político. Bueno, sobre la vida personal de Michel Temer, en Brasilia se dice que el dirigente de 75 años, casado en terceras nupcias con una bella modelo de 32, tiene una cinta métrica en la lengua con la que mide cada palabra que sale de su boca. Piensa 10 veces antes de decir buen día, comentan los analistas que lo conocen. La exmodelo está embarazada del segundo hijo de ambos. Temer, además, tiene 3 hijas de su primer matrimonio y un hijo de otra relación. Temer está incluido en 4 causas porque está acusado de corrupción. Ah, pero él sí puede. Sí, con causas abiertas, sí puede asumir la presidencia interina de Brasil. Temer está incluido en 4 causas que investiga el Tribunal Electoral sobre la financiación con dinero sucio de las coimas de Petrolão, la campaña de 2014 con la que ganaron él y Dilma la reelección. Fue nombrado en 2 grandes escándalos de corrupción. El primero fue en 2009, cuando su nombre apareció 21 veces en la Operación Castelo de Areia y después en la Operación Caixa de Pandora. El primer caso de corrupción en el que estuvo involucrado fue una operación que investigó el lavado de dinero que involucraba el grupo Camargo Correia, y el segundo fue una investigación sobre el Mensalão, pago de coimas mensuales del partido DEM. Ha mostrado una capacidad impar de acomodar intereses diversos en base a negociados, cargos, intercambio de favores. Esta es su mayor habilidad, de ahí el elogio de Zorro. Bueno, este es el prontuario o el expediente del presidente interino de Brasil. Como les decíamos, esto es crónica de un golpe anunciado. En este momento vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Consistente. Es un proceso injusto desencadenado contra una persona honesta e inocente. Es la más grande de las brutalidades que se puede cometer contra cualquier ser humano. Castigarlo por un crimen que no cometió. No existe. No existe. No existe injusticia. No hay injusticia más devastadora que condenar a un inocente. La injusticia que se cometió es un mal irreparable. Esta farsa jurídica de la cual soy víctima se debe al hecho de que como presidenta nunca acepté chantajes de ninguna naturalidad. Pude haber cometido errores, pero no cometí ningún delito. Estoy siendo juzgada de forma injusta por haber hecho todo lo que la ley me autorizó a hacer. Los actos que practiqué fueron actos legales, correctos, actos necesarios, actos de gobierno, actos idénticos fueron ejecutados por presidentes que me antecedieron. En ese momento no eran un crimen y tampoco es crimen ahora. Me acusan de haber declarado seis decretos de crédito suplementario y al hacerlo haber cometido crimen contra la ley presupuestaria. Esto es falso, es falso. Pues los decretos siguieron a autorizaciones previstas en la ley. Tratan como crimen un acto de gestión. Me acusan de atrasar pagos del plan de cosecha, el plan Zafra. Esto es falso. No determiné nada al respecto. La ley no exige mi participación en la ejecución de este plan. Mis acusadores ni siquiera pueden decir qué acto habría practicado yo. ¿Cuál acto? Además, no bastó nada. No hubo ninguna deuda que no se pagó. Jamás en ninguna democracia el mandato ilegítimo de un presidente electo podrá ser interrumpido por causa de actos legítimos de gestión presupuestaria. Brasil no puede ser el primero que haga esto. Me gustaría dirigirme a toda la población de mi país para decirles que el golpe no tiene solo como objetivo destituir a una presidenta electa por el voto de millones de brasileños, un voto directo en una elección justa. Al destituir mis gobiernos, ellos en verdad quieren impedir la ejecución de un programa que fue escogido por los votos de la mayoría, los 54 millones de brasileños y brasileñas. El golpe es una amenaza. Es una amenaza no solo para la democracia, sino también para las conquistas que la población alcanzó en las últimas décadas. Durante todo este tiempo, también he sido una fiadora celosa del Estado Democrático de Derecho. Mi gobierno no cometió ningún acto represivo contra movimientos sociales, contra movimientos de reivindicación, contra manifestaciones de ninguna posición política. El riesgo, el mayor riesgo para el país en este momento es ser dirigido, gobernado por un gobierno sin votos, un gobierno que no fue electo por el voto directo de la población brasileña, un gobierno que no tendrá la legitimidad para proponer e implementar soluciones para los desafíos de Brasil. Un gobierno que se puede ver tentado a reprimir a los que protestan contra él. Un gobierno que nace de un golpe, de un juicio político fraudulento, nace de una especie de elección indirecta. Un gobierno que será en sí la gran razón para la continuidad de la crisis política en nuestro país. Es por ello que me gustaría comentarles a todos ustedes que me enorgullezco de ser la primera mujer electa presidente de Brasil. También me enorgullezco de ser la primera mujer electa presidente de Brasil. Y durante estos años ejercí mi mandato con dignidad y honestidad. Honré los votos que recibí. En nombre de estos votos y en nombre de todo el pueblo de mi país, voy a luchar con todos los instrumentos legales de los cuales dispongo para ejercer mi mandato hasta el fin, hasta el 31 de diciembre de 2018. El destino siempre me ha reservado muchos desafíos. Muchos desafíos y grandes desafíos. Algunos de ellos me parecieron intransponibles. Sin embargo, yo pude vencerlos. Ya he sufrido el dolor de la tortura, el dolor que aflige de la enfermedad. Y ahora sufro, una vez más, el dolor igualmente injusto. Lo que más me duele en este momento es la injusticia. Lo que más duele es notar que estoy siendo víctima de una farsa jurídica y política. Mas no me desmorono. Veo hacia atrás y veo todo lo que hemos hecho. Veo hacia adelante y veo todo lo que aún tenemos y podemos hacer. Lo más importante es que puedo ver a mí misma, verme a mí misma y ver la face de alguien que, aunque fue marcada por el tiempo, tiene las fuerzas para defender sus ideas y sus derechos. He luchado toda mi vida por la democracia. Aprendí a confiar en la capacidad de lucha de nuestro pueblo. Muchas veces viví derrotas, pero también viví grandes victorias. Y confieso que nunca imaginé que sería necesario luchar una vez más contra un golpe en mi país. Nuestra democracia joven, hecha con luchas, con sacrificios y muertes, no merece esto. En los últimos meses, nuestro pueblo salió a las calles. Fue a las calles en defensa de más derechos, de más avances. Y es por esto que tengo la seguridad de que la población sabrá decir no al golpe. Nuestro pueblo es sabio y tiene la experiencia histórica. Aquellos brasileños que se oponen al golpe, independientemente de sus posiciones partidarias, les hago un llamado. Manténganse movilizados, unidos y en paz. La lucha por la democracia no tiene fecha de culminación. Es una lucha permanente que exige de nosotros dedicación constante. La lucha por la democracia, repito, no tiene fecha de culminación. La lucha contra el golpe es larga. Es una lucha que se puede vencer y nosotros vamos a vencerla. Y esta victoria depende de todos nosotros. Vamos a mostrarle al mundo que hay millones de defensores de la democracia en nuestro país. Yo sé, al igual que muchos aquí, sobre todo nuestro pueblo, que la historia se construye con luchas y siempre vale la pena luchar por la democracia. La democracia es el lado correcto de la historia. Jamás vamos a desistir. Jamás voy a desistir de la lucha. Muchísimas gracias a todos. Jamás voy a desistir de la lucha. Desde Brasil les presentamos declaraciones. Bien, escuchamos entonces las declaraciones de Dilma Rousseff tras este golpe de Estado parlamentario que le dieron en horas de esta mañana. Vamos a ir a la pausa con un tema que compuso durante la dictadura brasileña el cantautor Chico Buarque, donde le decía a esos dictadores, a esos militares, a esa derecha que oprimió a Brasil y la sumió en una macabra dictadura, a pesar de ustedes, mañana será otro día. Vamos con Chico Buarque, a pesar de vosé. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Ah.

acción primaria para transformar al pueblo, estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo, del concreto, culturas ancestrales, investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se gesta, contra uniformes militares que defienden a conveniencia intereses transnacionales para el negocio de la guerra secreta. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, si les hace matanza gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo oh oh oh, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh, vamos, ven al camino, yo oh oh, del levantamiento del latino, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, del levantamiento del latino. Diez 41 minutos, ¿no? Ya estamos de regreso en La Ventana. Escuchamos a Dame Pa' Matarla y El Levantamiento del Latino. Fíjense ustedes, ¿no? Este tema fue compuesto en un momento en que los pueblos de Sudamérica se levantaron. Y veo lo que está ocurriendo y digo, Dios mío, qué grande era Chávez. Mientras Chávez, en el poquito tiempo, ¿no? En el poquito tiempo que estuvo como presidente de Venezuela, digo poquito tiempo, porque bueno, 15 años no es nada al lado de la edad que tiene el planeta, ¿no? Y cómo encabezó él solito toda una rebelión de los pueblos de América Latina, ese levantamiento del latino. Y mira que al comandante Chávez le dieron duro y nos quisieron dar duro, pero estábamos ahí unidos. El que se meta con uno de nosotros, el que se meta con uno de nosotros se está metiendo con todos, decía el comandante Chávez, ¿no? Y vemos cómo el comandante Chávez impulsó este sistema multipolar, ¿no? Y cómo ayudó a que surgieran organizaciones de integración, no solamente política, sino también económica, como Petrocaribe, ALBA, UNASUR, CELAC, tantos logros, ¿no? El comandante Chávez, después se le unió Kirchner, se le unió Lula, ¿no? Ese trío fue importante. Y vemos cómo se ha golpeado a las tierras, a los países, el de Kirchner, ¿no? Argentina. Vemos cómo arribó la derecha, ellos les aplicaron una guerra económica similar a la nuestra, y una guerra económica no tan fuerte como la nuestra, pero sí una guerra económica similar a la nuestra, también una clase media que había mejorado su nivel de vida, sectores populares que se volvieron clase media y se les olvidó el origen, y vemos cómo le abrieron las puertas a la derecha, no solamente haciéndole daño a su país, sino haciéndole daño a los modelos de integración regional. Y recordemos que Argentina, gracias a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner en su momento, también forma parte de grupos de grupos de acuerdos de integración económica que son una alternativa al Fondo Monetario Internacional y a lo que es la hegemonía económica norteamericana. Nos encontramos ahora que se dio otro duro golpe, ¿no? A lo que son estos movimientos de emancipación de los pueblos. Se ataca a Brasil, la tierra de Lula, ¿no? A Venezuela, a nosotros nos están dando, pero hasta con el tobo, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Apenas hace 3 años que se fue el comandante Chávez y cómo nos han golpeado a todos, ¿no? Qué líder tan, y discúlpenme la palabra, qué líder tan arrecho fue Hugo Chávez, que logró tanto en tan poco. Y fíjense ustedes cómo ha reaccionado la derecha y cómo ha golpeado tanto en tan poco. Y golpeado países emblemáticos de lo que fue ese movimiento de levantamiento del latino. Golpeando, y por ahora ha tenido avances o triunfos en Argentina y en Brasil. Pero estos, los pueblos ya no son los mismos. Los pueblos despertaron. Yo creo que hay mucha tela que cortar. No debemos perder la esperanza. Y esto también forma parte de lo que son los ciclos de la vida. Nada permanece. Todo se mueve, todo evoluciona. Las revoluciones tienen que irse moviendo, irse actualizando, porque si no tienden a desaparecer. Esta arremetida de la derecha la tenemos que ver como una prueba, algo que obliga a las revoluciones a sacudirse, que obliga a los pueblos a asumir, analizarse, asumir qué es lo realmente importante en esta vida y sobre todo que por qué es o por qué cosas vale la pena luchar. De verdad qué grande Hugo Chávez y qué golpe tan grande. Esto que está ocurriendo en Brasil va a tener sus repercusiones. Los golpes contra el presidente Nicolás Maduro, sobre todo la descarga de arrecheras y la salida, no surtieron efecto gracias a ese anillo de seguridad que nos dejó el comandante Chávez con organismos como UNASUR, como CELAC. Tenemos ahora que, bueno, de que están debilitados Telesur, cómo se ha debilitado Telesur con la salida de Argentina, cómo tenemos una cabeza de playa pitiyanqui dentro de estos organismos y bueno, ahora se le suma un segundo país, o se le sumaría un segundo país, que es Brasil. Vamos a ver cómo va a afectar eso. Y no solamente los sistemas de integración regional, ¿no? Estamos hablando de Sudamérica, sino recordemos que Brasil forma parte de los BRICS y forma parte de otros grupos con los que Venezuela recientemente ha estado, se ha estado acercando para hacer negocios. Y vamos a ver, porque los BRICS es un mecanismo alternativo a la hegemonía económica de las grandes transnacionales, a la hegemonía económica gringa, y eso a los gringos no les conviene. Así que capaz que con una derecha instalada en Brasil volveremos a ser, tendremos un vecino pitiyanqui, que bueno, ya se unirá al concierto de Colombia, al concierto de Perú y al concierto de Argentina. Pero esto que ocurrió hoy en Brasil es realmente delicado. Y como dice un viejo refrán, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nosotros estamos ahí en ese paquete, en nuestras manos está que la derecha triunfe o no. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, García, Luis Eloyo, usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el serrucho de Latillo. Un serrucho preocupado, preocupante, dentro de todo por lo que acaba de pasar en Brasil, pues. Uh-huh. Ese golpe que le acaban de dar a la presidenta Rousseff allá. Por supuesto que es tan preocupante para nosotros, usted dijo por lo de Telesur, ¿verdad? No solamente Telesur, UNASUR, CELAC, Mercosur, los BRICS, tantos, los BRICS, es preocupante, es muy preocupante, correcto, esto que está ocurriendo. Nosotros tenemos un mercado ahí, en el sur nuestro, que es el norte de Brasil, nordeste de Brasil, tenemos un mercado de más de 40 millones, 50 millones de almas que claman por parte de lo que nosotros tenemos aquí. Ese mercado nos lo están poniendo chiquito ahora. ¿Por qué? Porque alguien se puede interesar por él, pues. Lo que tú acabas de decir con Telesur, lo que tú acabas de hablar de los BRICS, todo ello para nosotros es súper preocupante porque son los mercados naturales que nosotros tenemos. Son los mercados y son los que naturales. No nos tienen bloqueados, porque Estados Unidos nos tiene bloqueados en los otros mercados. Correcto. Así como tú lo dijiste, cuando veas las bardas de tu vecino arder, vamos a poner las nuestras en remojo. Desafortunadamente no hay ni agua en el estado de Bolívar porque no ha llovido. Y nuestras bardas y nuestras barandas están ahí mismo también, por decirlo de una manera coloquial, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, de bardas a barandas. Pero es allí, en la frontera nuestra, está donde termina Venezuela, empieza Brasil, amigo. Y eso es preocupante para nosotros. Y usted lo dijo tempranazo, qué falta nos hace el presidente Chávez. Porque Chávez, ideólogo... Con Chávez vivo, esto no estaría pasando. Esto no hubiese pasado. Esto no estaría pasando. No estuviera pasando. Qué grande fue Chávez, qué grande es Chávez. Qué grande es Chávez. Pero bueno, veremos por los acontecimientos venideros. Esperemos que por lo menos dentro de lo que viene ahora para la presidenta, la suspensión que va a tener por 6 meses... y las personas que van a tener en la mano el destino de Brasil tengan un poco de yo no voy a decir inteligencia y nada de eso, sino el razonamiento lógico por lo que le están haciendo a ella, que no puede ser. Esperemos, tengamos un poquito de calma en ese sentido. Por otro lado, déjeme felicitar a las enfermeras, porque hoy es su día. Bueno, un abrazo grande a Sonia Vasconcelos, que es su día, ella es enfermera. Ella es enfermera. Y también a felicitar a la gente de la Nueva Segovia, que aquí se llama Barquisimeto, tal día como hoy fue fundada. Vamos a pasar a otra cuestión también preocupante, por lo que pasó ayer, de las cuestiones de los señores que querían llegar al Consejo Nacional Electoral, se les paró, que hubo violencia, que hubo esto, que hubo el otro. Y mire, son cuestiones que nosotros no debemos de dejar avanzar, sino pararlo allí y hacer cumplir la ley. Hacer cumplir lo que es el reglamento, hacer cumplir si quieren llegar y dar el próximo paso para el revocatorio que ellos quieren hacer, den los pasos que tienen que hacer. La ley, adelante. Eso tiene que ser así. Por otro lado, yo quiero especular un poquito sobre lo que se está hablando por los nuevos precios que vienen ahora. Y en este sentido quiero decir lo siguiente. Amigos, todos nos los van a subir. Un montón de cuestiones que están rezagados. Porque eso es verdad, así es. Hay que ponerlo ponerle los precios que deben ser, pues. Y el subsidio se debe de dar es a nosotros, a las personas que lo gastamos, a las personas que compramos, a las personas que consumimos, no al producto porque sigue pasando lo mismo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Mire, fíjese bien, si nosotros no apartamos, si el gobierno venezolano nos quita del medio esa bendita cuestión que tenemos en la mente, pobrecito, que ese es amigo de un amigo, que ese es el primo de este, que ese es el otro, con la cuestión de la buena fe, y eso va directamente a lo que es los derechos humanos. Nadie está diciendo que por quitar del medio a los bachaqueros, a los señores buboneros, ¿verdad?, estemos violando los derechos humanos, porque ellos son los que nos lo están violando a nosotros. Ya sabemos quién pone los dólares, el gobierno, tú y yo, la nación entera. Ya sabemos quién los transforma, ya tú lo conoces, no vamos a volverlo a mencionar. ¿Sabe quién distribuye? ¿Saben quiénes son los que nos hacen la vida a cuadrito? ¿A quién vamos a averiguar ahora? A los señores que están poniendo el dinero para financiarlo. ¿Por qué? Que indirectamente, ¿qué está pasando? Que se nos aumentaron el salario básico, al salario mínimo, nos lo aumentaron a 15.050 bolívares. Nosotros le estamos aumentando a los bachaqueros y buboneros el sueldo también. Porque si no lo quitamos en medio, ellos tienen con qué comprar. Igual van a comprar el café a 700, la harina a 200, el arroz a 400 y todos los aumentos que venga, ellos los van a comprar y van a desaparecer. Porque el problema de poner todo en los anaqueles no es tan sencillo, porque eso es muy complejo. Pero parte de esa complejidad está en apartar a esos señores bachaqueros, a esos señores contrabandistas, a esos señores buhoneros, y usted sabe a quién más hay que apartar para que todo quede limpio, para que en los anaqueles usted vaya y pueda comprar o pueda llegarte la bolsa. Mientras estemos pensando en los derechos humanos, estamos pensando que le estamos violando su derecho, entonces aquí no va a pasar nada. Seguimos aumentándole la ganancia a los bachaqueros. Porque si antes pagabas 1.000, ahora vamos a pagar 2.000 por la harina, vamos a pagar 2.000 por el azúcar, vamos a pagar 10.000 por la carne, no sé cuánto, amigos. No vamos a especular más en ello, porque realmente uno se vuelve loco. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, tenemos que decirle al gobierno, que no es que está cometiendo un error, sino ayudarlo a apartar lo que es la verdad. Porque si no, quedamos en lo mismo. Nos aumentan, ellos también aumentan. Porque tienen el dinero con que hacerlo. Ya tú sabes dónde viene. Tú sabes quién es el que tiene la gran masa de dinero. Por lo demás, mi reina, si mañana se puede, habrá otro poquito. Bueno, Fernando, un abrazo grande. Mira, no coincido totalmente con lo que tú estás diciendo. Yo pienso que hay productos que a ciertos precios deja de ser rentables para los buhoneros, para los bachaqueros, ¿no? Es muy rentable la venta de toallas sanitarias. Estamos hablando que de un paquete de 8 toallas te cuesta de 13 a 15 bolívares. y lo venden en 600, ese mismo paquete de 8 toallas. Eso es algo sumamente rentable. Es muy rentable agarrar un paquete de pañales que te cuesta 150 bolívares y venderlo en 2.500 bolívares, 2.000. Hasta 1.000 bolívares es muy rentable. Si se sinceran esos precios, ya no es tan rentable. Lo vimos con el café. ¿Qué era lo que pasaba con el café? Medio kilo de café te costaba 25 bolívares, un kilo de café te costaba 50. Era negocio vender un cuartico de café que costaba 12 bolívares, medio kilo de café que costaba 25 bolívares, era negocio venderlo como lo vendían en 500, 600, 700. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los buhoneros? Como ya no es negocio, ¿qué empezaron a hacer los bachaqueros? A vender la borra, porque el café les estaba saliendo caro. Ya la ganancia no es tanta, porque tenemos que ver que es una cadena. En realidad está el que desvía el bulto, ese se queda con una parte, después... O sea, es que eso es una cadena. El bachaquero que está en la calle con el mantelito, o paseando, que por cierto, ya están campeando otra vez de lo más rico por Quinta Crespo, o paseando por los pasillos del mercado de Quinta Crespo con la bolsita, con una crema dental o unas toallas sanitarias en una mano, que van caminando por ahí, esos son los que menos ganancias le sacan, porque esos le tienen que pagar coimas a los que están... encima de ellos. Ellos le tienen que pagar a los que desviaron los productos y se los hicieron llegar. Ellos son unos vulgares obreros. Entonces nos ponemos a ver que de repente, entonces no creo realmente, yo creo que hay determinados productos que ya dejarán de ser negocio para el bachaquero. Por ejemplo, el atún. Hubo una época que los bachaqueros vendían atún. El atún está tan caro, de fábrica, que ya no es negocio para un bachaquero vender atún. Ya no es negocio para un bachaquero vender café. Y vemos cómo hasta medio se ha normalizado o está mejorando el tema del café, que ya se puede comprar en algunos supermercados. Hay una marca de café que la gente está comprando, que la tienen allí en los anaqueles o puesto, lo pagas en la caja y lo buscas, que es un café, y que gourmet, que eso es una trampa, son una trampa del empresariado, que café gourmet, de nombre Brasil, por cierto, que el medio kilo está en 1.500. Oye, está más caro que el café regulado, pero como no es negocio, la gente agarra y lo está comprando en los supermercados. Ese no se lo lleva a los bachaqueros porque no es negocio para ellos vender ese café. Y todavía resulta mucho más económico que el café gourmet molido en los mercados. Por ejemplo, en Quinta Crespo tienen el café en grano, tú lo mandas a moler. Esta mañana compré un cuartico, porque tenía 3 días sin tomar café y la verdad es que me estaba durmiendo. Sobre todo eso, que me estaba durmiendo. Compré un cuartico y te venden el cuarto de kilo de café en 1.200 bolívares. Entonces imagínense ustedes en cuánto está vendiendo esta gente el kilo de café en 5.000 bolívares. Sale más barato comprar este café Brasil en los supermercados, que el medio kilo te cuesta 1.500, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes que ya los bachaqueros no. Y cuando se descubrió la trampa de la borra, mucho menos, porque ya no es negocio. Entonces ahí, Fernando, sí difiero contigo esto de que en algunos rubros puede que los bachaqueros suban, pero eso les va a quitar, va a haber productos que, como el caso del café, que van a dejar de ser rentables, ¿no? Y por otro lado, existen otros mecanismos, ¿no? Yo creo que el Estado le está cayendo a las redes de distribución, o sea, le está cayendo en todos los niveles. Está el CLAP, que está dando muy buenos resultados. Fíjate, Fernando, se han entregado 33 mil toneladas de alimentos en todo el país a través de los CLAP en menos de 2 meses. A través de los CLAP se han expendido a precios justos 33 mil toneladas de alimentos en el país y se han atendido a 2.642.000 familias, que agrupan a 6.400.000 venezolanos, informó este miércoles el vicepresidente para el área económica productiva, Miguel Pérez Abad, en rueda de prensa. Afirmó que los CLAP constituyen una respuesta ante la guerra económica para lograr saltar al intermediario y a los especuladores, ya que lo que plantea es fortalecer las redes de distribución y lograr llevar a las familias venezolanas los productos esenciales de manera directa. Y también destacó la cooperación del Poder Popular Organizado, las instituciones del Estado y las familias venezolanas para contrarrestar la especulación y coadyuvar el fortalecimiento de las redes de distribución. También vemos cómo, que lo veremos en la próxima media hora, cómo el gobierno del Distrito Capital y Día a Día están impulsando el abastecimiento a través de los CLAP. Y el Día a Día no te está vendiendo los productos de la canasta básica, porque bueno, la idea es que allí ya se haga la distribución a través de los CLAP. Otra de las cosas que dijo Miguel Pérez Abad es que se estima que con las medidas que se van a tomar, este plan de abastecimiento territorial, en unos 6 meses ya se haya regulado la situación del abastecimiento, ¿no? Entonces yo en lo personal sí le doy pues un voto de confianza a las medidas tomadas por Miguel Pérez Abad, e insisto, pienso que muchos de nosotros estamos muy mal acostumbrados, como decía mi comadre, ¿no? Mi comadre me decía algo que es bien cierto. Decía, mira, vale, bueno, no, le compré, no, bueno, mira, a mí no me duele con pagar 800 bolívares por un kilo de leche, porque si me gasto 550, 600 en una caja de cigarro, ¿por qué me va a doler gastarme un poco más en la leche que le voy a dar a mi hijo? Entonces nosotros vemos también cómo agarramos y gastamos dinero en cosas que no son tan necesarias o cosas superfluas. Pero ¿cómo chillamos si nos suben las toallas sanitarias de 13 bolívares a 50, por ejemplo? Entonces es cuestión de poner las cosas en proporción y de verdad valorar lo que es realmente importante y realmente necesario. Son las 11 y un minuto. Vamos a hacer una pausa con este tema de Vituallas. Oye, mi swing, esto es para la gente que anda guisando con los subsidios del Estado y guisando con los beneficios que da el Estado. Montarán castillos, pero se derrumbarán. Quedarán la luz y el brillo, humildes y sencillos. Quítate la máscara. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Si ya estás montado, si estás coronado, anda pa' tu barrio, dale cancha a los niños que están malandrizados. No, no, no le des tu ejemplo, que a costa del sueño de liberación estás montando un templo. Está bien, revolucionario no es ser pobre ni es ser huevo. Pero es que tú te pasas, mientras el obrero carga saco todo el día, tú solo despachas hasta el mediodía y luego te dedicas es al ocio, mi socio. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. En otra cultura te hubieran mochado manos. Nosotros inventamos, cerramos, creamos. Agarraste la caída, patilla es un vicio. Llegó la contraloría, te están esmontando el juicio. Llevan la moto china pa' la construcción. Y cuando van de rumba llevan un moto nonon. Se cambian el reloj, zapatos, pantalón. Subir en la cotorra, mentir su vacilón. Qué vacilón. Los cheques se acaban, pero nunca el don. El don. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. El que te enseñó todo lo que hoy sabe, seguro anda de rojo, vive de carnavales. Ustedes son ganados, nosotros somos llave. Quítate y apártate, que aquí todos caben. Fotos, entrevistas, diciéndote socialista. Las mujeres del barrio te siguen la pista. Pa' ti, socialista es una camioneta. Pa' mí, con par de tetas. Respeta, mujeres te respeta, el silicón es pa' otra letra, oh no. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. Socialista en el barrio brillando, medallitas en la cancha encestando. Músicos de calle en la esquina improvisando. Caminando por el barrio sigo cooperando. Oye, mi socio, mi Vituallas. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. Vituallas, los Andes y Zayas. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. Vituallas, fuego y metralla. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio, no. Mi Vituallas. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. La ciudad de Barquisimeto fue fundada en el año 1552, un 12 de mayo, por el segoviano Juan de Villegas, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de Venezuela. Su principal actividad económica es el comercio y la industria, lo cual está ligado a ser el punto de convergencia de principales vías terrestres del occidente del país. Barquisimeto es conocida por ser uno de los importantes núcleos artísticos y culturales de Venezuela, al ser cuna de numerosos artistas y músicos de trayectoria nacional y mundial. Cuenta con el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, afamado instituto musical de la región. El presidente Nicolás Maduro, junto al ministro de Energía Eléctrica, Mota Domínguez, declararon sobre la crítica situación del Guri y anunciaron el plan de administración de cargas. Mientras las lluvias nos permiten detener el decrecimiento, emparejar y poner al Guri con unos planes especiales que vengo elaborando, extraordinarios, especiales, me vas a ayudar ahí, Quevedo. Unos planes especiales, especialísimos, que no nos vuelva a ocurrir esto. Porque tenemos que prepararnos. El clima cambió. Y lo que fue diseñado para un tipo de clima hace 60, 70 años, ya no lo es. Ah, tenemos que preparar las nuevas obras públicas para reforzar los embalses, las represas que tenemos con elementos nuevos, extraordinarios, especiales. Una vez que emparejemos esta situación. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Anuncio, jefe de Estado prorrogará la emergencia económica por todo el año 2016. Incrementar y optimizar nuevo plan de abastecimiento territorial estimula la producción y venta de precios justos. En Brasil, Senado aprobó juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Este sábado, movimientos populares marcharán en Caracas para activar motor de economía comunal. Conferencia economista Judy Valencia dictó este jueves cátedra sobre la historia de los grupos económicos en Venezuela. Gran exhibición canina presentará PDVSA la estancia este 14 de mayo. Con magia cítrica, actuación, baile y canto, llegará al Teatro Teresa Carreño este 14 y 15 de mayo. Máximo galardón a la danza, 12ª edición del premio Todo por lo Nuestro a la danza venezolana, se realizará en la Casa del Artista. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Lizde Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Once y diez minutos de la mañana, regresamos a la ventana. Y bueno, siguen abiertas las vías de participación. Recordamos nuestros números telefónicos. Perdón. El 562. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribe Ana a propósito del comentario de Fernando Lapresta y dice: hola Enza, yo comparto la opinión del señor Fernando porque si desaparece un producto, los bachaqueros lo encarecen. Ayer me comentaban que en Petare, cuando pasas con productos, los bachaqueros te dicen que te lo compran y por un paquete de pañal te ofrecen hasta 1.500 para luego ellos venderlos a 3.500. Ok, eso pasa y eso lo ve, eso yo lo veía incluso en la reventa de entradas para los juegos de los cocodrilos, ¿no? Compro y vendo, pero de verdad, si se supone que una persona compró pañales, ¿verdad? Si una persona compró pañales para su bebé, no se los va a andar vendiendo un bachaquero. O sea, que también son cosas que como que no tienen mucha lógica. ¿Y para qué le voy a vender yo un paquete de pañales a un bachaquero a 1.500 cuando si ellos los venden en 3.500, por eso lo vendo yo directamente ese precio, o no? No, entonces son cosas que, bueno, hay gente que de repente, ay, bueno, no, que se encontró el paquete o que le regalaron un paquete, porque eso pasa, ¿no? Y dice, ah, bueno, déjame sacarle alguito, pero de verdad que mira, lo que hay que hacer es un seguimiento. Señores, hay precios que hay que sincerarlos, ¿no? Quiero compartir con ustedes una reflexión que hizo la viceministra Jordana García Sojo, con la que yo coincido totalmente. Y es duro, o sea, pero tenemos que ubicarnos en la realidad. Dice Jordana García Sojo, ella lo publicó en su cuenta de Facebook. Veamos de cuánto es el aumento, pero esta era una medida ya anunciada por el presidente. El capitalismo nos tiene tomados por el cuello y no debe sorprender, dadas sus afinadas estrategias probadas por siglos. Tener que negociar con transnacionales para poder abastecernos de productos de limpieza y medicamentos es así. No nos queda otra, no los producimos, no nos queda otra, ¿no? Y subir los precios justos no hace más que sincerar una situación ya vivida de hecho. Vamos a estar claros, señores, esto lo estamos viviendo de hecho. Que alguien me diga a mí que está lavando con lavaplatos regulados, no. Todos estamos muriendo con una cosa llamada lavatodo multiuso para burlar la regulación, que está costando 800 bolos. Entre 600 y 800 bolos, vamos a estar claros. Es más, o sea, ya los productos que están vendiendo los bachaqueros, esos ya son precios liberados de hecho, pero que llegan a los bolsillos de ellos. Ellos no pagan impuestos, ellos no generan algo que retorne al Estado. Entonces, mira, señores, o sea, esto ya lo estamos viviendo de hecho, pero sin ir más lejos, lo del lavatodo. El jabón líquido, o sea, le cambian los nombres a las presentaciones. Como la leche está regulada, la leche líquida, ahora te venden es bebida láctea a base de leche. Eso es leche, pero le cambian el nombre, entonces nos clavan el precio de la leche por encima de la regulación. Y así con todo. Entonces, no, mira. Entonces, fíjate lo que dice Jordana García Sojo. Con el barril de petróleo a 30, un país que depende de la renta, tanto a nivel estatal como empresarial, no puede sortear un boicot como el que estamos viviendo. Sincerar precios, negociar algunas compras que surtan de productos necesarios, puede funcionar siempre y cuando, ahí lo que uno debe meter el dedo y en la llaga y exigírselo al Estado, esto puede funcionar siempre y cuando se haga control y seguimiento. Porque eso es lo que hay que hacer, control y seguimiento de estos nuevos precios y de estos productos. De manera que se detenga de inmediato la especulación de precios. Paralelamente, se debe seguir estimulando la producción nacional y, sobre todo, el cambio cultural de nuestros patrones de consumo. Esto último es lo más difícil. Sí, señor. Fíjense ustedes lo que son los patrones de consumo. Ya tenemos una llamada, pero una anécdota esta mañana. Antes de venir para acá, eso, hice mi paradita en Quinta Crespo, bueno, ahí con todo el dolor, bueno, todo el dolor de mi alma, compré mi cuartico de café y pasé por un sitio donde uno consigue productos de charcutería más económicos, ¿no? Pero están caros igualito. Y entonces, bueno, señores, mira, a mí la plata no me da, yo ya no compro queso, estoy comprando requesón, que está a 2050. Y compro mi requesón. Y la señora de la limpieza del local, al ver lo que yo estaba comprando, murmuró algo con el charcutero y al final dijo en voz alta, ay, yo seré pobre, pero no llego tan bajo. Y dije, ¿será conmigo porque estoy comprando requesón? Entonces yo decía, pero entonces, o sea, me quedé así. Dije, bueno, pero porque uno, mira, a mí la plata no me alcanza para comprar un queso en 4,000 bolívares. Y el requesón es sano. Y el requesón con arepa de remolacha queda divina. Y un sandwichito con requesón. Aparte que el requesón uno lo mezcla con espinacas, lo mezcla con vegetales, puedes rellenar unos canelones, puedes hacer tantas cosas. Y es algo sano. Y es proteína. Pero ay, no. Yo soy pobre, pero llegar a esos extremos no. ¿Al extremo de qué? De comprar requesón. Entonces me parece que esa mentalidad neorriquismo, rentismo petrolero, tenemos que irnos la quitando de la cabeza. Tenemos que ir quitándonos esa mentalidad de la cabeza. Porque de verdad que es bien triste que haya gente que piense así. Y eso, si ves que alguien está comiendo cucarachas en la calle. Y con todo y eso el hambre se respeta, pienso yo, ¿no? Bueno, señores, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Muy bien. Soraya. Se te oye bajito, Ale. ¿Así? Ahora un poquitico mejor. Un poquitico mejor, déjame ponerlo en altavoz para ver. A ver. ¿De esta forma? Ahora sí, mejor. Ah, bueno, está en altavoz, entonces es la mejor. Es así lo que estabas diciendo tú. Y vamos a tocar el tema con los pañales, porque fue lo que estábamos hablando. Los pañales que tasas 1,500 y después te los venden los buhoneros a 3,000. ¿Dónde los venden? En Petare. Pero va a llegar un momento en que la gente no va a poder comprar pañales. Porque aquellos que tienen bebé no pueden pagar 3,000 porque tienen que decidir entre los pañales o la carne. Entonces, esas mismas personas, los buhoneros van a empezar a bajar. Es que se ve, ya no están vendiendo atún, ya no están vendiendo café. Exacto. Entonces, todas esas cosas van a bajar de precio porque la gente va a tener, sí sabemos que nos estamos esperando eso de un año, pero es que se han ido tan exorbitantemente a subir los precios, que la gente lo único que compra es lo que está regulado por el gobierno. Uh-huh. La gente ya ha dejado y que se den cuenta que todo lo que falta en el mercado es lo que produce la Polar. Y la Polar se lo está suministrando a los buhoneros, a más nadie. La gente todavía no se quiere dar cuenta que la Polar nos tiene pegado contra la pared. En el comandante, en aquella oportunidad que dijo, ahorita no tengo la intención de quitarte la empresa, Mendoza, cuídate, Mendoza, que te pueda dar un golpe a los empleados. ¿Te acuerdas de este audio? Sí. En ese momento, yo creo, claro, fue un error no haberlo tomado de una vez. Porque esto con la experiencia que tienen las personas de izquierda, que tienen más tiempo que nosotros luchando por eso, porque uno abrió su mente fue cuando llegó el comandante. Pero antes uno no entendía lo que era izquierda y la derecha. Y que era lo de la clase, que el por qué tú trabajabas y tú no podías estudiar, sino hasta un sexto grado. Entonces, el comandante cuando llega te visualiza el mundo, que tu mundo no es la zona donde tú vives, ni que es la calle, ni que es ni el Estado. El mundo es todo global y nosotros tenemos que ver, ¿no? Como lo que está pasando en Brasil, en Argentina, todo esto, ahí se le está dando la razón al comandante cuando dijo, es una plata completamente para todos, somos todos un solo pueblo. Sí, señor. Entonces, ellos aquí en Venezuela se han ido con esta lucha fuerte, fuerte, fuerte, y la gente compraba pañales porque tenía plata para comprar pañales. La gente dejará de comprar pañales y después dejará de comprarlo, lo dejará porque tiene que comprar comida. Comida que la Polar no tiene parado, porque igual que como dice, mira que hoy me desayuné con un plátano. Oye, eso no es un desayuno. Claro. Y un desayuno más nutritivo que la misma arepa. Entonces la gente tiene esa mentalidad de que si no es la arepa, el arroz y la pasta, que es lo que nos está faltando, no comemos. Porque aquí en Venezuela la gente, yo no sé, yo estaba en el mercadito ayer comprando mis legumbres, estaba comprando queso, comprando un pollo y la persona, no, que no hay comida, y yo le digo, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros aquí haciendo cola para comprar? ¿Qué es esto? Esto no es comida. En Venezuela se produce la papa, hay zanahoria, hay repollo, hay pollo, hay huevo, hay, estas cosas las hay. Hay 5, 6, o 7 productos que están fuera de nuestra casa. Y es temporada de mango. ¿Cuántas matas de mango no hay en la calle? Porque no nos desayunamos una buena ensalada de fruta. Okay, comprar una lechosa, mango, no sé qué, a desayunar fruta. Es claro. Y eso es nutritivo. El pan, la gente, yo no sé qué hace en una panadería. Yo dejé de ir para la panadería. Antes lo hago por salud. Pero yo dejé de ir a panadería. Yo sé que provoca entrar mucho en una panadería y comerse un pan. Pero yo no voy a ir a una panadería para que el portugués de la panadería tenga un orgasmo político conmigo. Uh-huh. Porque eso es un momentico mientras que te dice a ti, no hay pan, él se siente satisfecho. Entonces yo, simplemente, yo no entro a panadería porque gastarme 400 bolívares en un pan que está inflado con levadura, que le hace daño a todo el mundo por obesidad y le hace gente a la gente que sufre de la tensión y porque todo eso se y de azúcar. Mi abuela sufría de azúcar y le quitaron una panadería, pan. Hacer eso y pasar todo el día con una rabia, yo no entro a panadería, yo me cuido en salud. Yo hice una tortilla con batata. Ah, yo también, y me quedó bien buena. ¿Quién me dice a mí que eso no es un desayuno nutritivo y no? Es que estamos comiendo mal. En Venezuela hay comida. Cuando la canciller dijo que aquí había comida como para 3 países, la gente entendió mal y seguimos haciendo lo mismo que cada vez. Ellos entienden mal, lo montan por todos los tweets y toda la gente, hasta lo de nosotros, los del chavismo, repiten lo mismo. Ella dijo que aquí se había importado y aquí habían traído comida como para 3 países. Uh-huh. Y simplemente se los llevan. Y simplemente lo tienen los bachaqueros y simplemente lo tienen acaparado. Y no, todavía no entendemos esto. No, mija, a comer verdura y a comer legumbre, para que usted vea que no le va a hacer falta la pastilla para la diabetes, ni para la tensión, ni para la obesidad, ni para malestares en el estómago, ni para dolor de cabeza. Para que usted vea que esto se solucione y dejan de estar comprando pastillas. Hasta luego. Un beso grande, Soraya. Tenemos otra llamada. Luiller, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Mira, en cuanto a lo que está diciendo la señora, en parte tiene razón, pero es que también están abusando con todo lo que es verdura, la legumbre, todo lo que es la fruta. Dos camburas me estaba vendiendo un muchacho por 200 bolívares. No, mi amor, déjalo, le dije yo. ¿Qué es eso, chica? Eso no es de dólar tú de ellos. Yo decía, ¿qué es lo que ella dice? Aquí se produce todo. Tomate, todo, pero es que el pueblo atentando contra el pueblo. No, es que por eso hay que hacer un seguimiento y un control, o sea, está bien. O sea, hay que sincerar los precios de muchas cosas, pero hay otros precios que hay que bajarlos y hay que poner un control que realmente se cumplan esos precios. Mira, lo que dijo la canciller, sí, se ha traído, ella lo que quiso entender, pero se lo llevan. Uh-huh. Tengo una amiga que su hermana vino de Colombia esta semana y ella le dice, allá lo que le dice es dinero, pero ella dice que está todavía hay cosas de aquí. Todo lo de aquí, lo que la canciller dijo, que se lo llevaban. Ella no dijo, entonces ya la agarraron por ahí, que la canciller dijo que todos los anaqueles llenos. No dijo eso. Yo, por ejemplo, antes fui al Bicentenario, yo no conseguí nada. Como entré, salí. Como yo no fui a comprar cloro o jabón, puro jabón, puro cloro, puro conflé, puro. Eso es lo que había. Ahí no había nada de comida, nada, nada. Ni azúcar, ni café, ni pasta, ni arroz, nada. Ellos no llevan nada. En lo que hacen, el Bicentenario es de aquí de que están los símbolos. Y de igual forma, la Santa María dice nada. Ni siquiera la pasta, que no era regular, no la había, nada. Entonces, ni pasta, ni arroz, ni nada. Ajá, ¿a qué va? A que el tema de las frutas, porque en la central todo eso es costoso. A dejar tu quincena completa. Entonces, el detalle está es que no se consigue. Tú das vuelta en la cocina a ver qué va a cocinar. Tengo una amiga que vive arriba en esa urbanización, vive en una urbanización, ella siempre ha vivido bien. Esa muchacha, ella es un super chavista, nosotros trabajamos juntas. Y me dice que a veces da vuelta en la cocina, porque ella me dice, meses, ella está igual que tú, que no me un arroz. Ella hace sus centros comerciales para allá, con Cresa, para allá. Ella me dice que no consigue nada. Ya, un segundo. Pero Ingrid, son las 11:24, mija. No, bueno, de verdad, Ingrid, no podemos. Son las 11:24, nos corresponde hacer una pausa y nos vamos con Radio Futura, Veneno en la Piel. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen

oye, el desayuno no necesariamente tiene que ser una empanada. O sea, bueno, mira, uno puede desayunar otras cosas. Por ejemplo, en Brasil, ya que estábamos hablando de Brasil, en Brasil la gente suele desayunar con frutas. Entonces, bueno, una ensalada de frutas. Es temporada de mango, vamos a comprar mango. Mira que ahí hay más de un vivaracho. Hoy ahí vi en Quinta Crespo unos mangos bellísimos. Unos tipos que estaban allí en la calle con un montón de mangos, entonces te estaban vendiendo, no sé si eran dos mangos por 300 bolas, una cosa así, o dos kilos por 300, no sé, era dos por 300. Y yo decía, pero si estos tipos no siembran las matas ni los recogen, lo que hacen es esperar que se caigan y venderlos. Entonces, oye, el mango es una fruta sabrosa. Entonces, bueno, mira, uno puede desayunar con fruta, uno puede cenar con frutas. Lo que es el plátano, uno con el plátano puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que pasa es que para las mandocas creo que hace falta harina de maíz, pero uno puede hacer arepas de plátano, uno puede comer, desayunarse plátano con quesito. O sea, comida hay, lo que pasa es que siempre estamos acostumbrados a comer lo mismo. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces uno está con chale, vale, tengo hambre, y abres la nevera y hay cosas, pero no te provoca nada lo que hay ahí porque te provoca algo rico? Usualmente algo rico puede ser una torta, una galleta, un perro caliente, una hamburguesa, una pizza, carbohidratos, ¿no? Bastante carbohidratos que son bastante adictivos. Pero es eso, muchas veces ese hambre en realidad es antojo por comer algo que te parece rico. Tengo antojo de pizza. Uy, ese sí, los que no como pizza, por cierto. No, entonces, pero en realidad me decía una amiga, mira, Enza, es que no podemos, o sea, mientras podamos, mientras sigamos comiendo, haciendo tres comidas al día, no podemos decir que estamos pasando hambre. Ah, que no estamos comiendo lo que estamos acostumbrados, es verdad. Ay, que tenemos que meterle más ingenio a la cocina, es verdad. Pero bueno, es más, pero fíjense ustedes, algo como esto. O sea, que en cierto modo, sentirme despreciada por la señora de la limpieza de una charcutería porque estaba comprando requesón y ella es pobre, pero que todavía no ha llegado a esos extremos. ¿Qué mentalidad es esa? Algo tan sano como el requesón. ¿Qué acaso tengo que comprar, gastarme 10.000 bolos en queso amarillo? O sea, son cosas que uno dice, por favor, señores, vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y es un problema, definitivamente es un problema cultural. En esto, ayer reflexionaba sobre esta vecina que yo les contaba que estaba chaqueando leche, que tiene dos niños chiquitos y la tipa vende, consigue los bultos y vende, le vende la leche a los niños del edificio en 2.500 bolos el kilo. Y yo decía, no, y ella jura que se la come. Ella jura que se la come, que se está metiendo una bola de billete y a la hora de la chiquita es mentira porque eso se le está yendo comprando el arroz y comprándole productos a otros bachaqueros que le están extorsionando. Y a la hora de la chiquita eso es lo que pasa con el bachaquero, que ok, se mete un buen dinero para pagar caro, para pagar las cosas que están caras, pero realmente le da para ahorrar. Le da para tener un capital. Una vez que se acabe el fenómeno del bachaquero, va a estar con una mano adelante y otra atrás. Porque uno ve cosas que son realmente insólitas. Estaba en una panadería, ¿no? Eso fue hace como un mes, y había un muchacho de 17 años, que preguntó cuánto costaba el frasco de Nutella, y le dice la cajera, 11.000 bolívares. 11.000 bolívares un frasco de Nutella. Prácticamente mi quincena. Y el muchacho lo compró. Un muchacho de 16, 17 años compró el frasco de Nutella. ¿De dónde saca un adolescente 11.000 bolívares para comprar un frasco de Nutella? ¿Qué no haría yo con esos 11.000 bolívares? ¿Cuántas cuentas nos pagaría? Cuotas especiales, condominio, un poco de cosas. Y yo digo, ¿y los padres de este niño? ¿Este niño será que el hijo de Lorenzo Mendoza? Que puede gastarse 11.000 bolos en un frasco de Nutella. Los padres de este niño, ¿qué hacen? Debe ser que son bachaqueros. Debe ser que son bachaqueros, porque ahora los bachaqueros son los que tienen real para gastarse 11.000 bolívares. O cree uno que son los que tienen real para gastarse 11.000 bolívares en un kilo de Nutella, en un frasco de Nutella. Me contaba otra amiga que en el supermercado me decía, chama, yo no sé dónde sacan la plata. La tipa que tenía delante se llevaba no sé cuántas latas de atún, un montón de latas de atún, y de este café Brasil, que el medio kilo cuesta 1.500 bolos, se llevó 4 kilos. Entonces me dice, mira, en unas latas de atún y en el café se gastó 17.000 bolívares, ¿de dónde los saca? Y digo, bueno, de ese que bachaquea. Pero entonces a la hora de la chiquita, esa plata que se está metiendo el bachaquero especulando con la leche, ¿en qué se la está gastando? ¿En tres latas de atún? ¿En un frasco de Nutella? Señores, eso es plata para hoy y hambre para mañana. Entonces está bueno este texto de Joel Linares Moreno, que es para reflexionar, ¿no? Para ir trabajando el cambio de mentalidad, ¿no? Se llama Solicitud de tu amigo secreto o de cómo perder un proceso humanizador. Potabilice toda acción contrahegemónica. Cuide de mantener los símbolos. Póngalos en franelas con etiquetas de marca. Con el tiempo, el que la usa se sentirá rebeldemente chic. Es decir, vamos a estampar los ojitos de Chávez o la cara del Che Guevara en una franela. De marca, por supuesto, para sentirnos rebeldemente chic. Aderece los días con propagandas que vendan cosas. Avance así hacia la cosificación de la felicidad. Es decir, si yo desayuno empanada, soy feliz. Si desayuno plátano, soy tremendamente infeliz. Soy pobre y qué bajo he caído. Construya necesidades. Si son adornadas con la bandera del país en cuestión, mucho mejor. Socialice los sueños, privatice los medios para alcanzarlos. Mantenga un buen discurso y concilie con su enemigo. Vaya defendiendo un nuevo calendario de efemérides. Venere héroes inalcanzables e inalcanzables. Desconstruye el imaginario de la radia. Mezcle con una pizca de historia eurocéntrica. Siempre olvido todos los días. Distribuya masivamente cómics de Marvel y DC. Convierta a los mártires en bustos, a los comprometidos en extremistas y a la historia en circunstancia. Predique Malaquía 3.10, borre el sermón de la montaña y las patadas en el templo. Enseñe el valor de un teléfono, cuente seguidores en Twitter, tome 20 selfies al día, publique en Facebook si come o defeca, no necesariamente en el mismo orden. Entregue el futuro a la democracia burguesa, apueste todo a la clase media, vea a los pobres como votos y prométales un televisor de 54 pulgadas. Con el tiempo germinará la potente tiña de la derecha y sin darse cuenta usted se convertirá en un perseguido clandestino o en un rebelde exquisito de la izquierda de bares y disertaciones sobre el capital. Gracias por su ayuda. Atentamente, Rockefeller y amigos o socios o esclavos, da igual. Bueno, bien interesante este texto de Joel Linares. Y bueno, vamos a revisar mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe, ya que estoy aquí actualizando el Facebook, nos escribe Carlos Luis Marciales y dice: Enza, pero ¿por qué no sale el café Fama de América, aceite Diana y otros productos que el Estado ha tomado? No lo entiendo. Fíjate, en el caso de aceite Diana, desde hace tiempo se habían destapado ollas de corrupción. Recordemos que eso fue tomado por los trabajadores, pero el hecho de ser trabajador, eso no quiere decir que no puedas tener el virus del vivo criollo, porque es un problema cultural. Se destaparon ollas de corrupción, empezó a haber problemas entre los sindicatos y las cabecillas de los sindicatos, y entonces cuando metieron al interventor del gobierno que quiso poner orden, entonces empezaron a chillar que el gobierno estaba persiguiendo a la clase trabajadora. La cuestión es que aparentemente Industrias Diana fue, señores, vamos a estar claros, no digamos que desmontada, pero sí ha sido terriblemente afectada por mala gestión, problemas internos y corrupción, lamentablemente. El caso de Fama de América es que efectivamente hubo una baja de la producción del café. Una baja importante de la producción del café. Estamos escasos de café, ¿no? Esa es la respuesta que puedo darte, ¿no? También, bueno, hay experiencias exitosas de empresas tomadas por el gobierno. Diana lo fue en un primer momento, pero bueno, aparentemente, bueno, no eran trabajadores formados y comprometidos los que asumieron las riendas de esta industria, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás, Fermín? Enza, te habla Fermín Collón, me descubriste la voz, mi amor. Ajá, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, Enza, ese texto que leíste me gustaría que me lo enviaras por Facebook, vale, está bien bueno. Ah, bueno, chévere, te voy a buscar entonces. Excelente, tú tienes mi número, si quieres te lo mando para que me lo envíes por Facebook, está bien chévere, hermana. Te felicito. Mira, Enza, nosotros de verdad tenemos que resistir mientras batallamos, peleamos, luchamos, resistimos también, pero también nos ponemos creativos. La crítica es buena con un punto autocrítico siempre, pero la crítica debe llevar también alguna propuesta, alguna claro. idea. La desesperanza. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. ¿Aló? Te escuchamos, Fermín. Ajá. Sí, la desesperanza parece a veces que no quiere dominar, pero no es tiempo de desesperanzarse. Es una batalla, es una guerra y todos estamos padeciendo. Mira, Enza, el martes estuvimos en un foro con el campesinado y los productores del campo. Dieron un foro acerca del maíz, los usos y las propiedades del maíz. Resulta que los empresarios tienen el monopolio de comprar el maíz, le sacan todo el jugo, todo el alimento del maíz, hacen distintos productos y después lo que nos venden en la harina pan es el bagazo. Así o es. Sea, que una arepa de harina pan no alimenta para nada, por el contrario, perjudica la salud con todas las educaciones que nos dieron. Entonces, estamos organizando para este 17, ENSA, para este 17, una gran movilización de productores del campo, productores de maíz, el campesinado, la familia, el Consejo Presidencial de la Familia Comunitaria y las comunidades, los colectivos, una gran movilización al Palacio de Miraflores, con 5.000 molinos en la mano. Vamos a volver a la costumbre ancestral de nuestros padres, nuestros abuelos, comprar el maíz, moler el maíz, hacer la arepa de maíz pilado, de maíz cariaco, el fororo. Allí se dan talleres, se dictan cursos, talleres sobre cómo preparar las distintas variedades del maíz. Nos vamos a montar en esto. En esa movilización a Miraflores vamos a entregar un documento al presidente, el campesino va a entregar un documento al presidente, donde le vamos a pedir que el monopolio que tienen las empresas como Polar de comprar el maíz y acapararlo, ya no más. Que el campesinado no le venda el maíz al empresario, que lo distribuya en las comunidades, en los puntos, poner puntos de venta, punto de venta, de moler, de enseñar, de instruir y de vender también el maíz molido y de vender la masa. De modo que este 17, Elsa, por eso te estoy llamando y mañana quiero llamarte también para llamar a todo aquel vecina, vecino, señora, amiga, ama de casa, que tenga un molino de esos viejos con lo que se muele, con lo que molían los abuelitos, la abuelita, la ama de casa. Usted tiene un molino, prepárese para el 17, agarre su molino, váyase para Plaza Morelos a las 8 de la mañana y a las 9, 10 estaremos saliendo para Miraflores. El presidente nos va a recibir con un documento a todo el campesinado y el poder popular organizado. ¿Qué vamos a enseñar allí? Vamos a enseñar de que no nos resistimos. Dile no a la Polar, dile no a la harina pan y volvamos a la costumbre ancestral. El maíz, la arepa de maíz pilado, todas las variedades del maíz y a vender el maíz en los distintos puntos de toda Venezuela. ENSA, ese es el mensaje, ENSA. Ok, excelente mensaje, Fermín. Un abrazo grande. No, teníamos otra llamada, pero bueno, ya no. Vean si ustedes aquí hay una información. Gobierno y Día a Día impulsan abastecimiento a través de los CLAP. Para contrarrestar el bachaqueo y combatir la guerra económica que atraviesa actualmente el país, el gobierno del Distrito Capital, a través de la Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario, Fundeca, trabaja articuladamente con el Poder Popular para llevar a las comunidades de manera directa y a precio justo los artículos de primera necesidad con un nuevo modelo de distribución. ¿No? El presidente de Fundeca, Héctor Aponte, informó que con la colaboración de la cadena de supermercados Día a Día, que se sumó a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, se han beneficiado a más de 100.000 familias en la ciudad hasta la fecha. Destacó que para disminuir las colas y el contrabando, le compra los artículos de la cesta básica y de aseo personal a este comercio para que luego sean distribuidos por las organizaciones comunales. Llegamos a un convenio con ellos donde los productos que generan cola pasan desde los galpones de Día a Día de la Yaguara a los galpones de Fundeca. Luego nosotros los llevamos a los puntos de acopio y los consejos comunales a través de los CLAP lo distribuyen a las familias. Nosotros se los pagamos a través del fondo de semilla del gobierno del Distrito Capital, dijo. En ese sentido, agregó que se arrancó con un plan piloto que fue con solo en 5 establecimientos Día a Día y como resultado, de manera efectiva, pasamos a cubrir los 14 que hay en la región capital. Hemos atendido a 14 parroquias donde están ubicados estos establecimientos, favoreciendo a más de 400 consejos comunales con jornadas directas, comentó Aponte. Bueno, y la idea es que se haga lo mismo con los bicentenarios. A lo mejor por eso es que Ingrid no ha conseguido cosas allí en los bicentenarios, cosas de la canasta básica, porque la idea es avanzar hacia allá. Y eso es un golpe fuerte hacia el bachaquero. ¿entiendes? Bueno, hacia lo que es el bachaquero que está en Petare o en Katia, porque todavía está el bachaquero que debía los bultos, el que te trabaja en esta, en estas cadenas de supermercados, ¿no? Entonces hay que estar mosca con eso. El funcionario manifestó que esta decisión se originó para desarticular las mafias y erradicar estas prácticas asociadas a la especulación y el acaparamiento. La primera guerra que nosotros establecemos es quitarle los productos bachaqueables en los establecimientos donde había mafias de hasta los mismos cajeros. Y eso nos consta. Ellos nos informaban que podían atender a 1.200 personas diarias, pero con solo una harina y una pasta. Entonces reagrupamos las fuerzas y atendemos a 600 familias con cada abastecimiento, señaló. Aponte precisó que las comunidades que quieran gozar de este beneficio deben dirigirse a las mesas parroquiales de distribución. Ese es el primer ente organizativo que se encarga de agrupar a todos los consejos comunales y luego a la distribución de los alimentos. Entre 15 a 21 días les vuelve a llegar la bolsa de comida, dijo. Aponte expresó que la misma medida se implementará a partir de la próxima semana en los establecimientos macro. Excelente. Las personas han estado muy alegres. Hemos tenido respuesta de manera muy positiva porque han estado llegando de manera directa los productos que no veían en los anaqueles. El poder popular se siente muy motivado y movilizado para solventar este problema que tenemos con la guerra económica. Continúa el despliegue. El titular de Fundeca anunció que para fortalecer las redes de distribución, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, organizó un plan de acción de este tipo en los establecimientos que expenden alimentos en las principales avenidas de Caracas. Vamos a arrancar desde las avenidas Andrés Bello y Urdaneta con todos los establecimientos de venta de comida para llegar a la misma negociación que nos vendan los productos a Fundeca y nosotros lo distribuimos al Poder Popular, precisó. Agregó que suman esfuerzos, como lo pidió el presidente de la República, Nicolás Maduro, para lograr consolidar un nuevo modelo de distribución de alimentos. Así que bueno, esto es lo que está ocurriendo con los Día a Día y los CLAP. Vamos a una lectura de Twitter y nos dice Oscar Muñoz de Lipazmé. Camarada Juan Guirola de Baruta, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor hoy, día de tu nacimiento. ¡Feliz cumpleaños, Juan! Un abrazo gigante. Nos escribe Joao y dice, los CLAP son el paño tibio más inútil de este gobierno. Hay bachaqueros, le llega un mínimo a de la población. Bueno, mira, el hecho de que no haya, a mi comunidad tampoco han llegado a los CLAP, nos estamos organizando. Es un asunto de paciencia. Yo lo que sí he visto, Joao, es que sí ha dado resultado en muchas comunidades. Y bueno, si te parece el paño tibio más inútil del gobierno, te sugiero que nos des una sugerencia. ¿Qué se debería hacer? Dice Vito, ya sabemos quiénes son las multinacionales que están jorobando al pueblo. Vamos a traer productos rusos, chinos, etcétera. Bueno, se están trayendo productos de otras zonas. Fíjate tú, por eso el acercamiento, sobre todo lo que son productos farmacéuticos, con la India, con Sudáfrica. Eso es lo que se está buscando. Ahora, de verdad, con lo que pasó en Brasil, eso va a ser un duro golpe para los BRICS, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos a lo que ocurra allá en Brasil. Vamos a ver, a seguir. Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció el día de ayer que en los próximos días renovará el decreto de emergencia económica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que en los próximos días reactivará el decreto de emergencia económica para continuar enfrentando los actuales desequilibrios en dicha área. En los próximos días renovará el decreto de emergencia económica para seguir enfrentando los problemas con la Constitución y el poder que me da el estado de excepción para seguir actuando. Y todo este año lo voy a tener activado para tener a la mano las respuestas, enfatizó en transmisión conjunta de radio y televisión durante un acto en el Palacio de Miraflores, donde recibió al pueblo que marchó para apoyar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia al declarar inconstitucional la ley que pretende privatizar las viviendas. El jefe de Estado instó a la población a continuar trabajando para salir de la actual coyuntura política y económica. Bueno, son las 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Antes no podemos dejar de comentarles que esta información publicada por La Iguana, al descubierto Laboratorio Farma, hallan galpones full de medicamentos vencidos. En una inspección que realizó este sábado en horas de la mañana la Superintendencia de Derechos Económicos del Zulia al Laboratorio Farma, compañía anónima, ubicado en el barrio Bolívar de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, se halló un lote de medicamentos que tenía más de 2 años vencidos en sus 3 galpones. Y después hay quien dice que esta no es una guerra económica y debemos asumir algo. Cuando se está en guerra, la economía es de guerra. Así es.